escucha es básicamente una forma especializada del tacto. Por algún motivo, tendemos a hacer una distinción entre escuchar un sonido y sentir una vibración, cuando en realidad son la misma cosa. Con los sonidos graves, el oído se vuelve ineficiente y el resto del cuerpo entra en acción. Sin embargo, creo que también podemos sentir los sonidos agudos, sea en el pecho, el cuello o el rostro. Además, hay otro elemento, la vista. Si veo un parche o un platillo vibrar, o incluso las hojas de un árbol moverse con el viento, mi cerebro crea el sonido correspondiente. La pregunta es, ¿cómo escucha cualquier persona? ¿Quién puede asegurar que dos personas escuchen lo mismo? Yo diría que la escucha de cada cual es diferente. Un sonido sin propiedad. Un espejo que le devuelva al artista una imagen irreconocible de sí mismo. Oh. El arte es crear una especie de máquina de hipnotizar a otra persona para transmitirle vivencias o experiencias anímicas que no se traducen en hechos perceptibles. Escribís una historia y la historia que escribís es como una trampa que mantiene el interés del lector para que en ese estado vaya creyendo lo que está leyendo y vaya bajando los niveles críticos de la conciencia. El objeto sonoro ha sido fracturado y reconstruido como un entramado abierto y variable, al que pueden adosarse nuevas ideas que lo atraviesan y se entrelazan con él. Esta es una metáfora posible. Otra metáfora posible es el paisaje, un espacio conjurado a través del cual se desplaza la música y por el cual el oyente puede pasearse. ¿Qué otra cosa puede ser un absoluto sonoro sino un universo formado por todos los sonidos? Una superficie o una esfera en la que ningún silencio se inmiscuya, donde nada se quiebre por una perfecta relación de una nota con otra, donde todas se prolonguen hacia el infinito en todas las dimensiones, no sucesiva, sino simultáneamente. ¿Y qué puede resultar de esta escala ilimitada en altura y profundidad? ¿No configura un círculo? Una sola nota, y quizás hasta el silencio. ¿Y qué es nuestra música a no ser el muy precario reflejo de esa inmensa escala resumida en un sonido que aún es inaudible para nosotros, a no ser una serie de rupturas más o menos accidentales y arbitrarias que constituyen diversas escalas musicales? Si en esta escala, que contiene todos los sonidos, introduzca un solo silencio, se produce evidentemente la división. Percibo diferencias. La unidad se quiebra. Aparece la noción de variedad y se hace posible un juego de sucesiones. Podríamos, pues, definir la música diciendo que es un arte de disponer los silencios, de anular tales o cuales espacios sonoros con el objeto de hacer surgir otros y coordinarlos entre sí. És senhor tão bonito quanto a cara do meu filho.